Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco en el marco del próximo 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Esta semana en Unquillo, más precisamente en el cine municipal, se proyectó la película Tiempos Circulares. La misma recorre la vida de cuatro amigos, dos pares de hermanos, La Fuente y Fresneda, unidos desde la infancia por un hecho profundamente trágico, el secuestro y asesinato de sus padres durante la última dictadura cívico-militar. A lo largo del documental se muestra cómo estos amigos fueron encontrándose y reconstruyendo su historia en espacios sanadores como el Taller Cortázar, la Agrupación Hijos y los juicios de lesa humanidad llevados a cabo entre el 2008 y 2016. Andrés Dunajevich, director de la película, contó cómo surgió la idea original. Y yo dije, che, pero a lo mejor la historia de estos amigos es mucho más potente que la individual. Y hace mucho más a lo colectivo, que es lo que ellos transmiten en su esencia, desde el lugar que les toca, desde el deporte, Carly, porque es entrenador, preparador físico, o Pablo, desde el arte, desde el teatro, o tanto Ramiro como Martín, desde la abogacía, y bueno, siempre trabajando por los derechos grupales, ¿no? Entonces dije, ah, bueno, acá tenemos una historia, y ahí empezó. El documental lleva como lema una frase que resume su espíritu: la venganza es ser felices. Para el director, esa mirada permite que la película conecte incluso con personas de distintos posicionamientos políticos. Conecta no solo con las personas que han sufrido, bueno, en realidad todas las personas sufrimos. Entonces, por eso también creo que conecta con todo el mundo, porque vamos a ver cuál es nuestra venganza de lo que nos pasó, de nuestro dolor, y cómo resignificamos ese dolor en algo positivo. Y es una tarea que cada uno se tiene que dar. Y a mí me gustaría que eso conecte a todos y a todas en la película, porque cada uno tiene que encontrar su militancia, su lugar de sanación, ayudando a otros, conectándose con los otros, ¿no? La película, altamente recomendable, es un abrazo al alma, colectivo y necesario en estos tiempos de resistencia. Informó para el noticiero de Farco, Federico Gaitán, de Radio Nexo 93.9, desde Villa Allende, la puerta misma de las Sierras Chicas Cordobesas.